les dijimos que íbamos a abordar el tema del asentamiento San Miguel en la zona de Santa Catalina, en el Cerro, en el municipio A. Estamos en contacto telefónico con el alcalde del municipio A, Jorge Meroni. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Un saludo para ti y la audiencia. Muchas gracias. Bueno, estábamos leyendo algunos medios de prensa que señalan que fueron finalmente 11 las personas imputadas, pero también dicen que hubo un trabajo importante de la defensora pública, la doctora Rosario Silveira, que permitió que luego de una larga audiencia ninguno de los formalizados saliera con medidas cautelares. Pero bueno, queríamos tener la visión tuya, Jorge. Bueno, la visión nuestra, José Luis, es de que tanto el gobierno nacional junto al gobierno departamental tendrían que buscar una salida alternativa a todas estas familias que viven tanto en el asentamiento San Miguel como en el Nuevo Comienzo. Uno da por Burdeos, San Miguel, donde antes de ayer, temprano en la mañana, se realizó el operativo, y el otro es por la calle San Fuentes. Si no se le busca una salida alternativa a esos dos asentamientos, es muy difícil, porque creemos, y esto es muy personal, José Luis, que es una deuda que tiene la sociedad uruguaya toda, con cientos y miles de compatriotas que viven en condiciones que realmente no son las que todos quisiéramos. Es un tema que se arrastra desde muchísimos años. Yo recuerdo que en el periodo del 90, el 95, fue donde más crecieron los asentamientos, y no lo ha podido solucionar ningún gobierno que ha pasado. Por lo tanto, me hago la autocrítica también como gobierno durante 15 años. Uh-huh. Y bueno, nosotros hemos estado algunas veces visitando a los vecinos, a las vecinas, colaborando en lo que podamos desde el municipio. Sabemos también que el Parlamento está atento al tema. Sabemos que se estaba por votar una ley justamente para que no se desalojara, por lo menos por el tema de la pandemia, se frenaran los desalojos, y a último momento hubieron desencuentros y no estuvieron los votos para poder sacar esa ley que frenara los desalojos de las vecinas y los vecinos. Realmente es una situación que nos preocupa y mucho. Nosotros intercedimos porque recién anoche a las 11:20 de la noche fueron liberados los vecinos y las vecinas del asentamiento acá en Zona 4, porque de fiscalía vinieron a Zona 4 a buscar sus pertenencias que habían pasado la noche anterior ahí, donde nosotros hablamos con las autoridades para que se les permitiera llevar alimentos a las familias. La diputada Cecilia Cairo fue ayer temprano en la mañana y luego en la tarde a estar con los vecinos, y van a seguir trabajando en forma conjunta. Se habló con la ministra de Vivienda, se habló con autoridades de la intendencia. Hay que buscar una solución urgente, me decía una autoridad. Nosotros debemos llevar adelante lo que nos pide la justicia. Sabemos que tenemos poderes independientes, pero debemos de cumplir con lo que nos pide la justicia. Pero realmente no era que compartieran la medida que iban a estar tomando, porque nos decían que con el frío que hacía, con el tema de la pandemia, realmente es inhumano hacer los procedimientos que el fiscal Pérez está haciendo llevar adelante, ¿no? Uh-huh. Jorge, también hubo denuncias de los vecinos como que hubo algún tipo de irregularidad en el procedimiento policial. ¿Se ha podido constatar eso? Bueno, sí. Dicen que los vecinos que se entró incluso en una vivienda donde la familia les dijo que estaban con COVID-19, igual se entraron y se llevaron a una de las se les llevaron los celulares para que no se comunicaran entre ellos, cuando el padre, el jefe de familia, estaba internado. Es decir, estaban esperando noticias de su padre, que estaba internado con COVID, y se le llevaron los celulares dejándolos incomunicados. Realmente son cosas que no pueden suceder. Pero lo que más nos preocupa, vuelvo a reiterar, José Luis, es que el fiscal Pérez no tome conciencia humanamente, me refiero humanamente, que esto tendría que pararlo mientras dure esta pandemia y que se busque una solución definitiva para estos cientos de familias que viven en esos dos asentamientos, ¿no? Muy bien. Jorge Meroni, alcalde del municipio A, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. José Luis, un gusto y a las órdenes, y bueno, estoy para cuando ustedes así lo definan. Igualmente, gracias. Un abrazo.